15 deditos, 20 deditos, pero eres terrible. ¡No! ¡No! ¡Yo quería la perfección! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Tú? ¿Un perrito caliente me estás haciendo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Nacen por todos lados. Yo me tengo que ir a otro lado. Oh. Estoy aquí para ti. Para ti, para ti, para ti.